summer. The southern winter. Buenas tardes, radioescuchas de Ágora Sol. Estamos aquí en este sábado madrileño con una programación especial para el programa de la Plaza de los Pueblos. Bueno, estamos aquí, como les comento nuevamente, la Plaza de los Pueblos, tratando de hacer radio, radio comunitaria, radio libre, radio autogestionada. Y bueno, hoy vamos a tener un programa muy, muy especial. La verdad es que de las pocas veces que me siento nervioso, esta es una de esas veces, porque es un programa muy especial, tiene mucha significación para la Plaza de los Pueblos, pero también me estoy dando cuenta que el trabajo que viene haciendo la Plaza de los Pueblos desde hace un buen rato, pues da la posibilidad porque esta experiencia de radio de la Plaza de los Pueblos, pueda servir para ser una especie de vaso comunicante con muchas otras personas que tienen mucho interés por establecer una comunicación con América Latina, con los países del sur, con realidades también que son muy, muy fraternales en términos de intercambiar posibilidades de lenguaje, de cultura, de literatura. Y bueno, el día de hoy tenemos aquí a un grupo muy especial de estudiantes de la Universidad de Augsburgo. De Augsburgo, Viena. ¿Sí? En Alemania. En Alemania, sí. perdón, en Alemania. Casi lo mismo. Y bien, bueno, es un programa especial, como les digo, porque ellos quieren hacer radio, querían conocer a Ágora Sol, querían estar aquí frente a los micrófonos para platicar, hablar sobre el tema del Premio Cervantes y para tratar de hablar sobre la trayectoria de a quien se le ha dado el Premio Cervantes. Entonces, bueno, trataremos de hacer este programa siempre como nos ha recomendado nuestro gran amigo combatiente Galeano, va a ser un programa patas arriba. Así que les pedimos que desde donde están ustedes escuchándonos, no estén serios, arrímense un cafecito, si pueden un ron o una cervecita. Y bueno, va a ser muy interesante y muy, muy fraternal escuchar este diálogo sobre la mirada de Cervantes desde un grupo de estudiantes que quieren conocer América Latina a partir de esto. Entonces, bueno, les iré presentando al grupo de invitadas que tenemos. Agradecemos mucho a César de Onda Sonora que esté con nosotros esta tarde de sábado, porque sin él no sería posible este programa. César, muchas gracias. Y bueno, iré presentando a las invitadas que tenemos el día de hoy, que por fortuna son puras mujeres, y eso ya este programa lo vuelve especial. Y bien, bueno, tenemos de este lado a Lisa. Lisa, sí. Bienvenida a Ágora Sol. Gracias, me encanta estar aquí. Muy bien, bienvenida. Sofía. Hola, soy Sofía. Bienvenida, Sofía. Alisa. Hola. Muy bien, ya te ves más sonriente, hace ratito estábamos preocupados. Gianna, bienvenida. Gracias, buenas tardes. A nuestra querida, en especial un saludo a Romana, que ella es y forma parte de la Plaza de los Pueblos, aunque en este momento esté dando clase en esta universidad, pero ella es una entrañable compañera de lucha de muchos espacios en construcción que ha tenido que ver la Plaza de los Pueblos. Romana, bienvenida, y como siempre, esta es tu casa. Hola, Madrid, qué gusto estar aquí, me encanta estar aquí, y pues tengo muchas ganas de compartir esa tarde con todas y todos ustedes. Gracias, Romana, un gran abrazo. Judith. Igualmente. Hola, me siento afortunada de estar aquí con vosotros. Muy bien, Judith. Bienvenida. Sonia. Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí. Muy bien, pues mucho. Iniciamos con una rola. Rola es canción. Muy coloquial en ya nos México. Figuramos, sí. Una rola que se llama Bésame Mucho, de un grupo mexicano que es Zoe, y la eligió Sonia. Sonia, ¿por qué Bésame Mucho? Porque he oído esta canción en cuanto fui en amor con un chico que venía de Perú, o tenía orígenes de Perú, y me gustaba mucho oír el texto en contexto, y sí, y creo que el texto es muy fuerte, y fue escrito de una chica de México, ¿no? Sí, así es. No, pues muy bien, no te pongas, se trataba de que nos contaras por qué es una de las, gusta mucho Bésame Mucho, tiene una larga historia en toda Latinoamérica, pero también yo me he quedado asombrado que gusta mucho también en España y en Europa Bésame Mucho. Bueno, pues Radio Escuchas, les hemos presentado aquí, o se han presentado un poquitito, porque ahorita que avance el programa escucharán unas historias de vida o de vidas increíbles de nuestras invitadas esta tarde. Y bueno, pues les comentaré a grandes rasgos, el programa se trata de conversar desde nuestras historias de vida, desde nuestra mirada como estudiantes, qué es el Primo Cervantes y cuál es la obra de Fernando del Paso, que ha, pues de tal manera, puéstolo como alguien que ha logrado obtener el Primo Cervantes. No, sin dejar de mencionar que también haremos una mirada crítica de América Latina, de diferentes perspectivas de cómo vemos la relación entre la realidad y la literatura, o cómo la literatura también contribuye a las grandes transformaciones de nuestros entornos, o cómo también la literatura nos acerca a otros pueblos, y también cómo imaginamos otros pueblos a través de la literatura. Así que, Radio Escuchas, no se vayan, quédense esta tarde con nosotros, va a ser súper agradable. Va a ser un programa que vale mucho la pena. Como les digo, la Plaza de los Pueblos, pues bueno, eso quiere ser que siempre todas las voces estén aquí contando sus historias de vida. Y bueno, como todo programa, no puedo dejar de mandar saludos a todos los que en alguna medida han hecho posible la Plaza de los Pueblos. A Mariángela, que anda en algún lugar con sus batallas inagotables. Mariángela, te mandamos un fuerte saludo. Un beso, Mariángela. A Paraguay Resiste, también un gran saludo. A la Plataforma de Apoyo al Pueblo Mapuche de Chile. A la Plataforma de Apoyo a Guatemala y Chiapas. A Palestina Toma la Calle. A las compañeras de La Ruana de Colombia. A Tierra y Libertad de Perú. A Maloca, a Rosy de Maloca, Centro Cultural de Brasil. En especial para Brasil, porque estamos con una terrible situación de golpe de Estado en Brasil. Entonces, toda nuestra solidaridad y fraternidad para nuestros hermanos de Brasil, tanto hermanos y hermanas de Brasil, que tanto que se encuentran aquí en España, en Europa, como allá en América Latina. Para Yo Soy 132 en sus diferentes expresiones, para el colectivo Rosy Montana de Rumanía, ese colectivo también de chicas muy, muy combatientes de Rumanía, y en especial también, ahora que ustedes vinieron, yo saqué de mis recuerdos un grupo de filólogas serbias que montaron un colectivo que es precioso, que se llama Cronopios Balcánicos. Wow. Y que es precioso, siguiendo a Cortázar, lo hicieron, porque son admiradoras de Cortázar, armaron como filólogas de estudios latinoamericanos en la Universidad de Serbia, y montaron un colectivo que se llama Cronopios Balcánicos, y nos han invitado allá, y hacen cosas extraordinarias de la literatura allá en Serbia. Bueno, para ustedes, queridas amigas de Cronopios Balcánicos, también un gran saludo, y les dedicamos este programa. Así que bueno, pues querido César, vamos a poner un poquito más de música y regresamos para iniciar el programa. Bienvenidas a todas, y bueno, espero que sea una gran tarde para nosotros de este lado de la cabina, y para ustedes, Radio Escuchas, de aquel lado, que están en casa, en el parque, en el bar, en donde estén. Bueno, no apaguen la radio. Muy bien, Radio Escuchas de Ágora Sol, regresamos nuevamente a esta cabina. La verdad es que la cabina de Ágora Sol cada vez está más chula, más linda, más loca, más para imaginar. ¿Se imaginaban así la cabina de Ágora Sol? Sí, yo la conocí antes, pero me encantan los dibujos que veo aquí. Sí, ¿me parecen sí. nuevos? Lo que vemos de esta parte superior lo hicieron los compañeros de Yo Soy 132 y esta especie como de caracolito que es como significaban las antiguas culturas en México, el diálogo, la palabra. Uh-huh. Entonces, bueno, para una actividad que hubo, después ellos lo donaron aquí a Ágora Sol. Así que, bueno, ¿qué te parece, Romana? Yo quisiera que le contaras al auditorio, que a mí me parece espectacular, espectacular, la iniciativa que ha tenido Romana de traer a la radio, de acercar a la radio a un grupo de estudiantes para tratar de hablar sobre esto. Y me parece que esa iniciativa deberíamos tomarla más seguido, porque también siendo esta una radio libre, autogestionada, que quiere apelar a elementos de contracultura, de contrainformación frente a los aspectos dominantes de los medios de comunicación, pues esta radio es más fraternal. Así que, Romana, cuéntanos así brevemente cómo nació esta iniciativa. Pues, esta iniciativa, Eric, tú tal vez te acuerdas que a mí me interesa mucho, como soy austríaca, me interesa muchísimo cómo establecer diálogos y diálogos verdaderos con el sur mundial y sobre todo con América Latina, ¿no? Y en mi papel también como educadora, siempre me tengo que plantear esa pregunta, ¿no? ¿Cómo establecer esos diálogos de verdad? ¿Qué significa eso, no? ¿Qué significa no simplemente hablar sobre, sino hablar con? Y cómo aprender en el norte desde el sur, ¿no? Entonces, lo que me interesa mucho son los puentes, Eric, y todos los que y las que nos están escuchando. Los puentes, construir puentes entre personas, ¿no? Porque todos somos personas y al fin y al cabo, y muchos conflictos, muchas disarmonías en este mundo se dan por no hablar, por no construir estos puentes. Entonces, como educadora me pregunto cómo construir esos puentes para estudiantes como estas maravillosas estudiantes aquí que han crecido en un contexto norteño, que han crecido en ese contexto, y cómo acercarse a América Latina en España, porque estamos aquí en España y venimos por una oportunidad que tuvimos desde nuestra universidad de venir al Premio Cervantes, ¿no? Entonces nos venimos preguntando qué pasa con ese Premio Cervantes, porque te cuento, Eric, que ahora mismo se otorgó ese premio del cual se habla tanto, y en verdad ya hablamos hace 2 años que nuestra querida Elenita Poniatowska ganó el Premio Cervantes, y me acuerdo muy bien como si fuese ayer como la saludamos en la Universidad Complutense y esa cercanía de esa escritora mexicana, y entonces todo ese proceso alrededor del Premio Cervantes, y hoy otra vez gana un escritor mexicano, y ya nos comentaste, Eric, cómo un poco la posición de Fernando del Paso hace 2 años cuando el premio Pacheco, ¿no? Sí, así es, que me encanta algo que dices, y lo voy a solamente lo voy a lanzar para que lo vayamos ahí digamos tocando, porque a mí me parece que la universidad es un espacio para imaginar. Y luego, cuando tenemos la posibilidad de estar con algún docente, hombre o mujer, y tiene ganas de imaginar, yo creo que tenemos una gran oportunidad. No solamente hay que, creo que lo que dice Román es importante, no solamente hay que pensar cómo construimos puentes, sino en el estado actual de las cosas, también tenemos que reimaginar los puentes que están. ¿Cómo los reimaginamos los que de alguna manera nos han dicho, así funciona el mundo y así funcionan las lógicas? Hay un mundo arriba de primer mundo y hay un mundo abajo que no es primer mundo. Y esos puentes que se construyen así, a lo mejor nos enseñan que son puentes con jerarquías. Y a nosotros no nos gustan las jerarquías. Pero al mismo tiempo, el abismo que a veces hay entre universidad y comunidad, ¿no? Es exactamente ese también, ese espacio, llenarlo. Y entonces me parece que están... viniendo aquí, dialogando con estudiantes, con sus experiencias, ¿dónde están? O sea, sus verdades, ¿cuáles son? Y cómo se acercan desde sus verdades a lo que estamos discutiendo aquí. Eso me parece imprescindible. Yo voy a dejar una rutita para que la vayamos tocando. Yo creo que los puentes, Román, y chicas, se van a construir con nuestras historias de vida. Nuestras historias de vida sirven para construir esos puentes. Así que, bueno, vamos a iniciar esta ronda de participaciones, esta ronda para tocar el tema. Vayamos poniéndole leñita al motorcito, al corazoncito, a nuestra reflexión. Y bueno, ¿quién empieza? Porque nos cuente cuál es la mirada del Premio Cervantes desde sus estudios de español o filología. Es decir, ¿qué mirada tienen sobre el Premio Cervantes en España respecto de eso, de Cervantes? Hola. Pues claro, es que nuestra mirada al premio Cervantes es un poco diferente, porque como somos de Alemania, no es una cosa tan inmanente, no lo tenemos tan cerca. Pero para nosotros casi lo vemos más como el premio Nobel de literatura, pero de lengua española. Y en ese contexto se puede decir también que hay tres ganadores del premio Nobel que también ganaron el premio Cervantes, que estuvieron Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Camilo José Cela. Y es una curiosidad por mí. Y también os quiero comentar cómo funciona el premio Cervantes, que... porque al menos yo no lo sabía cuando no estuve en la universidad, y aún estando en la universidad, que no lo sabía. Así que, en un principio, no se da por una sola obra, pero por una obra global de un autor en lengua española, y esa obra tiene que contribuir al patrimonio cultural hispánico. Eso puede decir significar mucho y poco, porque también depende quién elige y quién propone los candidatos. En este caso, los candidatos se puede proponer la Real Academia, pero también las academias de lengua de los países de Latinoamérica. Y además, también los ganadores del propio Premio Cervantes. Y claro, luego también importante, ¿quién decide quién va a recibir el premio? Así, consiste de 11 personas y son, por una parte, otra vez, ganadores del propio premio. En este caso, los dos últimos son Juan Gautisola y de la ya mencionada Elena Poniatowska. Poniatowska. Sí, Elenita. Dile, Elenita. Elenita, entonces. Y también es un miembro de la Real Academia, otro miembro de las Academias Iberoamericanas. Cuatro personalidades del mundo académico, de universidades, de literatura, que tienen que tener un cierto prestigio. Y también dos periodistas, así que escriben suplementos culturales en diarios. Y además uno de nacionalidad no ni española ni iberoamericana. Así, eso es el contexto del premio Nobel. Y lo que a mí me parecía curioso es que ya había 41 ganadores, de lo cual son 21 españoles y 20 de todo el resto de América Latina. Eso me resulta un poco, no sé, es que es un poco equilibrio con todo el mundo hispanohablante, porque al final el país y la población de España es bastante menor, y eso es casi que ya el centro del premio de Cervantes es España. Y ya se dice que este Miguel de Cervantes, que claro, es que su Don Quijote se considera como la máxima obra de lengua castellana, pero eso no significa que la mitad de los premios debe ser ganado por españoles. Que Judith está poniendo un tema bastante crítico. Bastante crítico porque en verdad 20 a 21, por decir, diríamos, ¿cómo correspondería a una multiplicidad de realidades que de tantos países que somos en América Latina? Pero antes de irnos hacia el tema este, que lo quisiera dejar más como para ir recogiendo lo que nos vayan diciendo las demás compañeras, quiero que hagan un apunte sobre... ¿Cómo es esto de que es una obra que contribuye a un patrimonio de una lengua? ¿Cómo este premio busca, ustedes como estudiosas, es decir, este premio busca reconocer en un autor que está contribuyendo con su obra al patrimonio de una lengua, al patrimonio de un idioma, al patrimonio de una obra literaria? Es decir, ¿cómo juega ese... ¿cómo piensan ustedes que se mide ese tema? ¿O cómo se reflexiona que un autor contribuye? Así libremente. ¿Quién alza la mano? Como les venga a decir, yo lo acabo de explicar, el premio Cervantes se evalúa por la obra de un autor, en este caso Fernando del Paso, aunque no entremos a la de Fernando del Paso, pero cualquier otra, su obra ha contribuido al patrimonio. ¿Qué nos quiere decir con esto? ¿Qué puede significar que la obra contribuye? Pues la pregunta siempre es, ¿qué es el valor? ¿Quién valoriza qué? Y valores son algo que cambian según contextos, según posiciones políticas, según contextos culturales que hay, ¿no? Y entonces es un tema bastante crítico que estás introduciendo aquí. Otro tema más crítico, aparte de lo que estaba diciendo Judith ya, sobre la cuestión de cómo es posible que... haya un desequilibrio tan enorme, ¿no? Pero me parece que las dos preguntas sí tienen que ver, ¿no? O sea, el qué es lo que se valoriza y pues desde el punto de vista de la... Digo, no quiero poner nombres en especial, pero sí hay puristas del lenguaje que sí valorizan una cierta variedad de estándar más que otra, ¿no? Y son no solamente posiciones lingüísticas, ¿no? Que tienen que ver con valorizar. Y después, ¿qué es el patrimonio, ¿no? O sea, la pregunta es esa. ¿De qué tipo de patrimonio estamos hablando? ¿Estamos hablando, por ejemplo, de un patrimonio colonial? ¿Estamos hablando de un patrimonio de o descolonial, literario? Todas esas son preguntas que están en el aire, que pues que no se discuten de esta forma tal vez en Alcalá de Henares hoy, ¿no? Donde, sí, que Sofía, la obra, se han introducido dos elementos como que nos llevan a pensar, ¿no? Porque se entrega un premio y la mitad de los premios se ha entregado a escritores españoles, sin juzgar que si son malos o buenos, ¿no? Ha habido. Pero yo quisiera que nos tocara la invención. Un premio es el reconocimiento a la invención, a la creación de alguien. Convoca eso también, ¿no? Puede haber aspectos bastante delicados, políticos o lo que tú quieras, pero una obra literaria es una obra de invención. Pues yo creo que Sofía es una buena persona, muy adecuada para esa pregunta, porque en verdad ella se preocupó mucho por leer una obra de Fernando del Paso. Y eso, ¿no? Que ¿cuál es ese mundo imaginario que nos propone Fernando del Paso? ¿Cuál fue la obra con la cual te estabas ahí en los últimos días dándole, Sofía? Yo tengo algo de José Trigo. Uh-huh. Es una novela de Fernando del Paso y es sobre los ferrocarrileros en México en 1960 o algo así, y trata mucho de la cultura azteca y cristiana también, y en unos años violentos entre el gobierno y los ferrocarrileros. O sea, se trata de esas luchas también, ¿no? De esas tensiones entre gobierno mexicano y obreros, ¿verdad? Y pero también, o sea, el mundo, nos comentaste antes ya que ese mundo que nos muestra Fernando del Paso no es solamente un tema, es un tema, pero al mismo tiempo es cómo nos presenta, ¿no? Cómo nos presenta ese mundo mexicano, esas luchas, esas tensiones mexicanas, de qué forma lo presenta, ¿no? Y me comentaste un poco sobre, o nos comentaste un poco sobre esto, si quieres, ¿no? Sí, que eso es muy importante, ¿sabes? Porque de los elementos no puede quedar fuera de nuestra charla que los escritores también son unos inventores. Uh-huh. Captan artístico también un mundo, nos hacen verlo de alguna manera y nosotros vemos a través de sus ojos, de ellos, y esa parte también entra como cuando se valora la obra, decir, dependiente de otros factores, y es, pero qué rico texto, qué grupo de textos o qué poesía escribió, ¿no? O sea, me han hecho mirar o estar tan cerca de México, me he acercado tanto a México a través de la obra de Fernando del Paso, aunque ahorita no la vamos a discutir sino el siguiente bloque, pero estábamos viendo las implicaciones que tiene que ver dar un premio, ¿no? Pero también estuvimos hablando un poco, ¿sabes? Hoy estuvimos en Alcalá de Henares esta mañana, la primera vez para muchas de nosotras que estamos ahí, y vimos todo el mogollón de gente que está, quiere ver lo que está pasando, ese espectáculo, ¿no? Que sí, que tiene, creo que para los españoles sí, un significado en su autoidentidad, en su cómo se ven en este mundo, y después nosotras ahí interrumpiendo un poco y viendo la cosa como, wow, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces también estuvimos hablando un poco sobre Cervantes mismo, que fue una, claro, murió ya hace 400 años, pero fue un personaje, creo que increíble, ¿no? Y hablamos un poco sobre eso. No sé si alguien quiere resumir nuestras discusiones sobre Yana, eso. Yana, a ver, que la veo a... Creo que Sonia. ¿Sonia? ¿No? Sí. Sí, pero antes quiero decir algo relacionado a la valoración de textos, porque creo que es muy difícil decir que es una novela bien hecho o que es una novela que tiene peso o que tiene algo importante, y que lo que he visto hoy fue un espectáculo y no sé qué si es más o menos, pero nuestro profesor va a contarnos por qué está aquí. Y sí, una pregunta relacionada al premio de Cervantes es que fue Miguel de Cervantes y porque se dice premio de Cervantes, y nació en Alcalá de Henares, y desde hace 400 años, fue en 1547, Y a solo 22 años de edad participó en la batalla de Lepanto. Sí, tenía una vida con muchas aventuras y resultó herido en la mano izquierda. Y sí, aparte de historias complicadas con las damas, por ejemplo, desde niño tenía una gran afición por el campo literario y sí, y pero empezó a escribir más tarde porque se quedó aislado y en soledad. Y sí, por eso empezó con su famosa obra de Don Quijote. Y sí, con en el 23 de abril en el año 1616 murió, y por su fecha de fallecimiento sí, celebramos el premio de Cervantes, o no por, por la fecha, pero el día de la fecha sí es el día cuando está la entrega del premio de Cervantes. Sí, Sonia, nos cuentas cosas increíbles sobre la vida de ese escritor, ¿no? Y en verdad es una persona que también sigue penetrando nuestra imaginación, ¿no? Si pensamos no solamente escribiendo obras increíbles, ¿no? Nos acordamos siempre de las luchas contra los molinos, y eso es una, creo que una metáfora que todavía hoy en día estamos en ello, ¿no? O sea, todavía son hablando de valores, ¿no? Son valores universales. Todo el mundo tal vez tenemos nuestros molinos, y claro, hablando de crítica social, creo que Miguel de Cervantes es uno de los escritores que se debe de nombrar, ¿no? Y entonces sí, también el valor es que como se... una lucha contra injusticias, ¿no? Uh-huh. O contra la sociedad también. Hay una a mí me gusta algo, hay un nivel de reflexión que me gusta de los alemanes, que es cuando hablan de tratar de entender o capturar el espíritu del tiempo o el espíritu de la época. Y yo tengo la impresión que Cervantes lo que hace es como capturar y decirnos el espíritu de una época, pero que va a trascender por mucho tiempo, ¿no? Y a ver, Alisa y Yana, miramos el Premio Cervantes, pero porque hay una obra del escritor Cervantes, como el Quijote. Es decir, para llegar y venir a Madrid, hacer este viaje, es porque hay este premio, pero detrás de eso hay también la obra de Cervantes. Entonces, no solamente cómo nos acercamos a nuestros estudios en español o de Latinoamérica, a través de la obra de alguien. Pareciera que la mediación ha sido, en este caso, en esta experiencia concreta, Cervantes. No solamente Cervantes, mira, ¿te acuerdas que el programa se llama Latinoamérica en Cervantes? Entonces, hablamos ya de Elenita, hace 2 años, una mexicana, que también mencionó que es una de las primeras mujeres que ganó el premio Cervantes. Y hoy, pues, Fernando del Paso, y también nos fascinó Fernando del Paso como persona pública, su obra, todo eso, ¿no? O sea, él... Sí, Cervantes, pero también es Fernando del Paso en Cervantes hoy, ¿no? Que nos estuvo fascinando. Adelante, tomen. Alisa y Ana. Sí. Esta zona de contactos, digamos que fue una zona de contactos. Cervantes, del Paso, es decir, no hay un solo elemento, sino muchos autores en juego que nos han acercado a esto, o a través de los cuales nos acercamos, o a través de las cuales construimos una zona de contactos. En esta radio. O esta radio. En muchas zonas. Me hablaste un poco sobre Fernando del Paso, ¿no? Anteriormente. Sí, Fernando de Paso nació en 1935 en la Ciudad de México y empezó los estudios de medicina, pero descubrió que no soportaba la visión de la sangre y las vísceras. Y después trató los estudios de economía por 2 años, pero no le gustó tampoco. Por eso decidió cambiar su carrera y comenzó a trabajar como escritor de textos para varias agencias publicitarias en 1955. Y en 1966 publicó su primera novela, José Trigo, y recibió el premio Javier Villarrutia. Sí. Para esta novela. Después de paso vivió en diferentes países para participar en varios programas de escribir, como en los Estados Unidos, en Francia y por 14 años en Londres, donde trabajó para la BBC. Y en 1989 fue nombrado cónsul general de México en París y tuvo el cargo de cónsul de México hasta 1992, cuando regresó a México después de 23 años de vivir en el extranjero. Y en México asumió el cargo de director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. Y entonces en 2007 la misma universidad nombró una de sus más grandes bibliotecas, la Biblioteca Medioteca Fernando de Paso. Wow. Sí. Sí, qué vida. Que tiene una gran trayectoria Fernando del Paso. Y él formó parte de un grupo de intelectuales que se reunieron en torno a Carlos Monsiváis, a Carlos Fuentes, a José Agustín, a otros que se llamaba un suplemento que iniciaron, que se llama Suplemento México en la Cultura, y era de una revista que se llamaba siempre en los 60s y 70s. Y él fue un gran promotor de la cultura y de los espacios de debate. También fue un gran crítico, pero gracias como por puntualizar en esta trayectoria. Y bueno, pues ¿cuál es qué te imaginas que le vio? A ver, pensemos, ¿qué le vio Cervantes pensemos que estaba vivo Cervantes aquí, ¿qué le vio a Fernando del Paso? ¿Que estuvieran reunidos aquí o como en esas películas, los espíritus de ellos hablando? ¿Qué le vio Cervantes a Del Paso? Oye, que es que te has chutado unas obras que yo te voy a dar el premio. Se puede decir que para ti es el premio. ¿Qué te imaginas? ¿Cuál sería el diálogo entre Cervantes y Del Paso? No estoy segura. Fernando de Paso tuvo una vida muy interesante porque vivió en el extranjero mucho y creo que es muy bueno que los mexicanos aufnehmen, in welchem Sinn? Dass sie ihn wieder aufgenommen haben, nachdem er im Ausland war. Que se pudo restablecer en México otra vez. Sí, regresar, reinstalarse, reincorporarse. Me parece súper interesante, ¿no? Porque, o sea, las reflexiones aquí de Alisa y también tus reflexiones, Eric, y en el sentido de qué significa para un escritor O sea, para un escritor crítico que tiene tanta conexión con México y las novelas que leímos, que son novelas que muy críticamente discuten la historia de México en relación también con Europa, ¿no? Uh-huh. Esa relación histórica entre Europa y México como historia colonial. Entonces, ¿qué significa para un escritor viajar tanto, ¿no? Ser un migrante siempre, estar fuera de lo nacional, estar fuera de esas categorías. Me parece que Alisa está tocando un tema increíblemente grande que a tantos nos toca, no estar completamente sumergida dentro de una historia nacional, ¿no? Y al mismo tiempo, tal vez desde esa distancia, poder escribir sobre una historia que también es nacional, pero también es internacional, ¿no? Ese me parece que es una de las fascinaciones que tengo cuando escucho esa biografía que nos acabas de contar. Y luego la imaginación me parece súper loca, ¿no? De imaginarnos que estamos aquí, imaginaros que aquí con nosotras, en Agora Sol, estuviesen Cervantes y Fernando del Paso. Acompañarnos esta tarde aquí. Bueno, ¿no? Sí. ¿Qué nos imaginaríamos que estarían dialogando ellos dos, ¿no? Me parece. Uno hablándole de molinos y el otro hablándole de ferrocarriles. Pues yo creo que si hubieran estado aquí juntos, hubiesen tomado un tequila. Claro. Sí, como, por supuesto, pero ya eso, que puede, el tequila puede ser, es producto de una planta en México, de un proceso, de una cultura, hasta de un rito, ¿no? Todo lo que te puede acercar, lo que podrían ellos hablar, ¿no? Pero ¿cómo se imagina uno este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué hablarían estos dos autores? ¿Qué se dirían? ¿O qué pondrían? ¿Qué compartirían como el mundo está funcionando mal por esto, Miguel? Pues sí, Fernando, que es que tenemos que hacer algo, por ejemplo. Tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer con nuestra obra? ¿Cómo puede dar nuestra obra un giro como a esta comunidad de chicas estudiantes? Dinos, Lisa, ¿cómo ves ese diálogo entre Cervantes y Del Paso? ¿Qué crees que se dirían? ¿Se dirían, mente, vámonos al bar de la esquina y ahí pensamos algo? Bueno, sí. Los autores sí tienen un gran, sí, puede decir, están como famosos de decir a la publicidad cuáles son los problemas en la sociedad, y así que sí pueden transformar eso en algo bueno, pero es mucho un problema de la sociedad al fondo que ellos deben de leerlo y entenderlo y transformar eso. Claro, porque uno dice ferrocarriles que han sido significativos en la historia revolucionaria de México y después en muchos contextos de los escritores, y los molinos de viento. ¿Cómo? Ay, ya. O sea, ferrocarriles en una historia de un país que fueron clave para la revolución y después en su desarrollo, y los molinos de viento. Es decir, ¿a dónde nos llevaría a imaginar? Y yo quiero dejar esto de imaginar con ferrocarriles y molinos de viento para ir al segundo bloque. Vamos a ir a escuchar un poco de música, pero quiero proponerles algo. Que tres de ustedes nos cuenten un poquito de ustedes y al regreso las otras tres nos cuenten otro poquito de ustedes. ¿Quién empieza por...? Porque si estamos platicando de la biografía del Paso, platicamos un poco de la biografía de Cervantes, pues la biografía de ustedes es crucial para entender esas otras biografías, ¿no? Entonces, ¿quién cuenta un poquito de ustedes? Sonia. Sofía, perdón. Adelante. Sí, tengo 22 años y me enamoró a España cuando era niña, porque mis abuelos tienen una casa entre Valencia y Alicante. Y cuando era 16, viajé. A Argentina para hacer un intercambio, y después de la escuela viajé otra vez a Latinoamérica, primero a Costa Rica, después a Panamá y Argentina otra vez, Chile y Bolivia. Ay, qué sí. bien, pues has estado en el viajando. Continente, viajando, sí. Qué bien, y, qué alegría. Sí, y el cuatrimestre anterior hice un Erasmus en Valencia, sí, España y América Latina. Qué bien, qué bien, qué bien. Judith, dinos de ti, cuéntanos, asómbranos que... Ojalá podía haber viajado tanto a América Latina como tú, Sofía. Pues que la verdad que yo tengo una historia completamente diferente, que yo hasta entrar en la universidad no tenía ningún contacto con el español o la cultura de América Latina. Que en mi caso era más casualidad, porque la verdad que quería estudiar la filología inglesa y no pude en ese momento y tenía que elegir otra cosa. Y era de, vamos, que español es una lengua mundial que de tanta importancia que puedo probarla. Y al final sí me enamoré, aunque me costó bastante aprenderlo todo y pero vamos, ahora estoy enamorada de la lengua, pero también hice también un Erasmus, en ese caso en Valladolid, y pues ahora tengo novio español ya hace unos años y... Pero tú tenías un final con Felice. Sí, porque sigo con él. En mi caso, mi chico peruano se fue a... Bésame mucho. Sí, bésame pero... mucho. Bueno, no pero nos pongamos. Fue un deseo y nada más. Muy bien. Bueno, aprovechando, cuéntanos un poquito de ti. Aparte de, no. del amor un poco complicado. No hay mucho para contar, pero sí... Estoy estudiante también en la Universidad de Augsburgo y estudio la lengua española, claro, y música, y solamente por mi interés, para decir la verdad, porque no supe qué hacer después del colegio y todos mis compañeros tenían ideas grandes como ir a países extranjeros y yo no tenía ninguna idea y me gusta mucho la música clásica y la lengua española y me decidí aquí, pero quería mucho conocer más partes de España y sobre todo Latinoamérica y claro México. Y, sí. Muy bien, pues este pedacito Radio Escuchas de Historias de vidas juntito y con B de beso para que sea como de ida y vuelta, como dijo Romana hace un momento. Y bueno, querido César, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un poquito de música de la selección que han hecho nuestras especialistas en español y en estudios latinoamericanos aquí en esta tarde en la cabina. Y bueno, regresamos para que nos cuente Lisa, Alisa y Ana, que se vayan preparando como un buen relato para que nuestros radioescuchas digan, bueno, pero... ¡Qué historias de vida, eh! ¡Qué historias de vida mejor hay ahí! Mejor que de Miguel de Cervantes. Que ni Cervantes, sí, que Del Paso y Cervantes dirían... Vaya. Ya no tenemos nada que decir, ustedes lo tienen todo que decir, ¿no? Bueno, Red Escucha, regresamos en un momento. Digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Tú. Libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Los mismos trucos, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. Pero al final me da igual. Muy bien, Radio Escuchas de Ágora Sol, de la Plaza de los Pueblos. Regresamos nuevamente a esta cabina en esta tarde tan agradable, tan llena de invención literaria y poética e historias de vida. Regresamos a esta charla con nuestras queridas participantes, visitantes e invitadas, a nuestras grandes invitadas en esta tarde. Y bueno, que al final del anterior bloque nos estaban contando un poquito de sus vidas, porque si estamos hablando de la vida de Cervantes y del Paso, pues no podemos entender completamente ese programa sin un poquito de las historias de vida de nuestras invitadas. Así que ahora quedó pendiente Lisa, Alisa y Yana. Parece que todo rimó. Entonces, a ver, Yana, que hace ratito decía que no te gustaba Latinoamérica, pero ya me dijeron que eres una super amante de México. Cuéntanos de ti. Hay una canción de Juan Gabriel, ¿no? Cuéntame de ti, de tu vida. Ahora, es que desde pequeña me encantó el idioma español y por eso empecé a estudiar el español en la escuela. Para mí el español es un idioma que suena como música alegre. Por eso me fui a México. Ya dos veces, full chiste, es que me encanta México. sí, me fui a México con un intercambio de nuestra escuela, estuve ahí por 3 meses. Y estos tres meses, pues en San Luis Potosí. Ah, qué bonito. Y sí, también me fui a... Carreal 14. Sí, eso, me encantó. La gente está genial. Pues y, estuve ahí por tres meses y esos tres meses me cambiaron toda mi vida. Sí, estoy una otra persona. La gente es tan padre, tan amable y con tanto amor en su corazón que nunca he visto antes. Y pues también la comida es riquísima. En estos tres meses engordé 8 kilos. Y para todos que se quieren ir a México algún día, tienen que comer tacos que se ven en la calle. Porque son los mejores. Sí. Oye, qué bien que... Además fuiste a la, en la Huasteca. San Luis Potosí es parte de la Huasteca. Es un lugar también donde... bueno, la música del son, el son huasteco, todo esto es un lugar también muy mágico. Bueno, es Real de 14, es un lugar como emblemático por su pintoresco. Es un lugar muy pintoresco, de mucha fiesta. No, pues que... Qué bien que te guste México, que al final les haré una reflexión respecto de que yo tengo una idea un poco complicada con la mirada de Alemania respecto de México, pero tú ahorita me estás como renovando que hay que salirse de esa mirada y que gracias por contarnos un poquito de ti. Pero tengo una preguntita, ¿no es un poquito peligroso en México? Porque tenía una amiga y venía de Ciudad de México y nos contó que tenían que esconderse en cuanto fue un chico que disparó hacia ellas y no sé. Bueno, que no, uno no puede negar que hay un problema en México muy fuerte con el crimen organizado. Que es un tema bastante complejo, bastante delicado, pero que lo yo iré comentando. No todo México está así, eso es real. Hay lugares sí. más. Es que te digo un poco el contexto, ¿no? Porque estamos contando aquí historias de vidas, ¿no? Historias de vida, de nuestras vidas, que me parecen que todas las vidas son importantes y todas las historias y que en lo personal está mucho, hay mucho político también, ¿no? Entonces, lo que no viene aquí, pero sí que lo estuvimos hablando mucho en estos días, ayer por ejemplo, estando juntas en el Puerto Marín, en la Plaza Lavapiés, después de haber caminado por Lavapiés, hablamos sobre la situación de estudiantes, ¿no? ¿Qué significa ser estudiante hoy en día en Alemania? ¿Qué significa ser estudiante en México? Recordamos los 40, pues hay un, sí, los 43, Ayotzinapa, pero también reflexionando mucho sobre cómo, qué significa para nosotras, desde nuestra posicionalidad, Bolonia, por ejemplo, ¿no? Como estudiantes europeas, ¿qué significa eso para la cultura del estudiante europeo? Y entonces, a mí personalmente me fascinó cómo las estudiantes hablaron sobre la presión que sienten, ¿no? De coleccionar puntos, ¿no? O sea, de convertirse en el crédito que se hace a veces más importante que eso, expandir, volar, ¿no? Imaginar, pensar en molinos, en ferrocarriles, ¿no? Tengo que pensar en puntos, ¿no? Entonces, parecen situaciones peligrosas, muy diversas, pero sí, tienen conexión, ¿no? Tienen conexión. Y si estamos hablando, estuve hablando de puentes antes, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijiste, Eric, que dijiste, hay que, no solamente hay que construir puentes, también hay que reconstruir puentes, ¿no? Entonces, ver, todas tenemos situaciones difíciles, ¿no? ¿Cuáles son nuestras situaciones difíciles a la hora de estudiar? cómo podemos hacer comunicar esas situaciones, ¿no? O sea, yo como estudiante en Alemania, ¿qué significa eso para mí, no? Tener esa presión siempre de un sistema de Bolonia. Parece mentira, tal vez en comparación con lo que sufrieron los, por ejemplo, pongo el caso porque ha sido tan obvio en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? El caso de los 43 y tan, pero representa tantos casos en México, y creo que claro, si hablamos de la situación peligrosa en México, hablamos de esos sufrimientos que de las personas y de los estudiantes en concreto también, ¿no? Que venimos discutiendo desde que llegamos a España. Que sí, que bueno, me agrada mucho, Romana, que el grupo traiga esta reflexión, porque nosotros podemos formar parte de un lugar, pero resulta que no todas las personas del lugar de donde somos comparten nuestra mirada. A mí me siento muy cálido tener una mirada de ustedes, una mirada alemana, con ganas de compartir un asombro en común con América Latina y con concreto con México, o con un escritor como Fernando del Paso. Y eso a mí me ayuda mucho, porque me invita a seguir siempre, a no renunciar a reimaginar las cosas. Por mis propios estudios, un día estuve en un curso, en una materia en la Complutense con un grupo de Erasmus. Era un grupo como de 50 alumnos, y de esos 50 alumnos, como 25 eran alemanes y alemanas, y los demás franceses, dos, tres latinoamericanos y dos españoles. Pues fue una experiencia súper difícil, porque conforme fuimos pasando por los países, el grupo de alumnos alemanes decían lo siguiente: viajen a México, porque ustedes no saben qué emoción excitante es ver cómo se disparan y se matan entre ellos. Y yo, con mucha calma, entonces el chico, luego la chica, sí, viajen a la Ciudad de México, van a ver cómo, pues, pónganse en una esquina y esa adrenalina, cómo se disparan. Yo decía que no podía decir eso él. Pero estás hablando de una confusión total entre realidad y realidad virtual, ¿no? Es como cuando la gente en los años 90, en la guerra de Irak, empezaron, y eso es un caso concreto, ¿no? Empezaron a llamar a CNN, que en ese tiempo por primera vez estuvieron rodando, ¿no? En esos paisajes difíciles, y decían: pues la imagen no está muy buena, no nos gusta lo que están poniendo, porque la imagen en los videojuegos está mucho mejor, ¿no? O sea, comparando la imagen de videojuegos con la imagen de concreta, verdadera, de situaciones en guerra, ¿no? Que claro, CNN pone de una forma muy sensacionalista, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa, a mí me chocó cuando escuché de esa confusión de realidad y realidad virtual, y me choca saber, Eric, que hayas tenido esa experiencia, ¿no? Que haya también influenciado tu imagen sobre... De repente me dejó preocupado, como en términos de análisis, porque yo puedo decir... los chicos no decían de la tele, decía, porque habían viajado, entonces le decían a la gente: viajen porque van a vivir esto, como... Y entonces como yo... Como adrenalina. Claro, sí, es una adrenalina, es una sensación increíble ver cómo se disparan y se matan. Y entonces yo decía, posiblemente en el futuro estos chicos que estudian ciencia política o cosas de América Latina lleguen a ser grandes los funcionarios o los políticos que conduzcan a Alemania, ¿no? Yo pensaba, o las grandes empresas, o las instituciones, y uno se queda con una idea que yo decía, pero no puede ser, o sea, no... que no es eso, ¿no? Que no es esa realidad. Y sin embargo, yo le decía, yo no te puedo decir negar que el país tiene un problema de crimen organizado tan terrible, tan duro, y que yo te puedo decir, ¿sabes qué es el paraíso? No. Pero yo le invitaba a él que no invitara al grupo a que hiciera eso, viajen para que vivan eso, ¿no? Porque me parecía que no reflejaba ni tampoco el sentir de una sociedad en su conjunto, ni ese tipo de cosas. Por eso ahorita cuando decíamos... ¿Cómo miran ustedes a través de los distintos puentes su mirada de América Latina? Porque además España, otra cosa, es de alguna manera es el gran telescopio de Europa para mirar a América Latina. Muchas cosas en Europa se miran a través de España respecto de América Latina. Eso también es otro tema que es también de análisis, de reflexión, ¿no? Porque puede ser que no sea la mirada que estemos dando, sino la mirada de que nos llevan otros, ¿no? Sí, justamente también hablamos sobre términos, ¿no? O sea, ¿qué significa decir, por ejemplo, desde nuestra posicionalidad, decir Hispanoamérica? ¿Y por qué lo diríamos, no? Sí. ¿Y en qué contexto? ¿Y quién lo diría? ¿Y qué significa? Sé qué significaría decir Latinoamérica. ¿Y por qué sería más o menos aconsejable que, o sea, usar una u otra expresión, ¿no? O sea, que se transporta en las palabras, y las palabras son poderosas, ¿no? Hoy hablamos de literatura y hay mucho poder en las palabras, sí, ¿no? Bueno, quiero retomar el caminito este, como además este elemento que es que nos pone como también, digamos, una tarea, ¿no? Una tarea a todos para que siempre nuestros puentes, como bien dice Romana, lo rehagamos, ¿no? A veces nuestro entorno más cercano, que es la universidad o la escuela o el colegio, nos permite también que nos quede algo decir. Siempre hay que reconstruir puentes porque hay que aclarar cosas, ¿no? Porque a veces nos llegan imágenes o historias que no son, ¿no? Entonces, bueno, también es una gran tarea del estudiante, ¿no? Platícanos en la siguiente historia de vida, Alisa, un poquito de ti. Dinos sí, algo. Así que el corazón se nos... Tengo 18 años y estoy estudiando español y filosofía en Augsburgo también. Estudio español porque me encanta la cultura de España y la lengua. Y porque en 2014 estuve en Andalucía, cerca de Jerez de la Frontera. Y cuando estuve ahí visité una hacienda y eso me encanta mucho porque los animales, especialmente los caballos, eran muy bonitos. Y pienso que la cultura de en Andalucía es algo que me gusta mejor. Sí. Qué bien. También has estado aquí en España ya en otro momento. Sí. Parece que todas conocen más o menos España, uh-huh, en alguna medida, como ese puente, ¿no? Además, qué interesante, ¿no, Román? Es decir, el acercamiento a América Latina o a la literatura en América Latina también viene por esta casi necesario paso por España, ¿no? No siempre, no creo. Creo que para nosotros, en principio, no es algo muy claro, ¿no? O sea, no hay mucha educación en Alemania a veces sobre, ni sobre España, ni sobre América Latina, ¿no? Y luego yo creo que lo que encontramos aquí, y eso es algo que hay que valorizar demasiado, ¿no? Aunque, o sea, es esa simpatía, ¿no? Que existe por conocer. Y ese interés, ¿no? De decir, ok, vengo de un contexto completamente diferente en el que no hay mucha educación. O sea, los discursos que hay a veces en Alemania sobre España son muy problemáticos, ¿no? Son discursos que tienen que ver con la crisis, y se está esencializando la crisis en el sentido de o sea, fue hace algunos años, ¿no? La canciller Merkel dijo que la crisis de España era porque a los españoles no les gustaba trabajar. Sí, o sea, o sea, una crisis económica con factores tan complejos y tan como una crisis de identidad, me parece es bastante cínico, ¿no? Entonces, la imagen que se tiene a veces allá en esos países, y voy generalizando en los países nórdicos, ¿no? Sobre este mundo es bastante a veces no superficial. Entonces, ¿cómo llegar a un entendimiento más profundo? Y yo creo que lo que tenemos aquí son esas ganas, ¿no? Voy a viajar, voy a ver las cosas, ¿no? Yo voy a... Y a veces es difícil, ¿no? De salirse de marcos de referencia, ¿no? Entonces se trata de eso, ¿no? reconstruir también marcos de referencia, de cómo pensar las cosas, de cómo ver el mundo. Y eso es un proceso largo a veces, de aprendizaje, de reaprendizaje. Y creo que para todo sí. el mundo, ¿no? Tú tienes, que me gusta mucho, nunca le he visto, hemos compartido con Romana como las tesis, las temáticas, pero me imagino que has de ser una super profesora ahí. Gracias. Haciendo una gran reflexión con muchos temas y además después sintetizar las posibles vías de acercarse a esa infinidad de temas. Pero bueno, Lisa, cuéntanos, así como con es tu profesora, ¿verdad, Romana? Es tu profesora Romana. Sí. Así con ese ánimo, cuéntanos de ti. Vale, yo tengo 20 años. Viajé un poco, pero esta vez es mi primera vez que estoy en un país en que se habla español. Español, sí. Vale, estuve en los Estados Unidos por un año, pero estuve en el norte, así que se habla en inglés. Yo estudio inglés y español en la Universidad de Augsburg y lo estudio porque me gustan los idiomas y también el español me encanta. Cuando tenía unos 3 años en la escuela, porque suena muy bien. Ah, muy bien, Lisa. Bueno, si les parece, para esta segunda, en este bloque que estamos, ahora sí, suéltense como con toda la imaginación. ¿Qué pasa con Fernando del Paso? Es el que le acaban de dar el premio y bueno, pues, yo creo que, yo las veo muy, que vienen con unos super textos ahí bien preparados y que se han puesto a pensar qué nos podrían compartir a los radioescuchas. Cuéntenos pues, qué pasa con la obra de Fernando del Paso. Pues justo lo que venimos hablando aquí, y creo que es uno de los temas centrales de toda esta programación de hoy, es el contacto, ¿no? El contacto entre Europa y otras topografías del mundo, que es un contacto históricamente contaminado, ¿no? Por historias coloniales. Y Fernando del Paso tiene una obra concretamente que trajimos aquí y nos gustaría compartir un poco nuestras reflexiones sobre esta obra también con ustedes, porque sintetiza esa historia en un ejemplo muy concreto, ¿no? ¿Alguien puede decirnos el nombre? Creo que tú trajiste el libro, Sonia, ¿no? Sí. Tienes aquí el libro, no es un libro, es un librote. Que sí, ¿cuántas páginas sí. tiene? Creo que 1,000 páginas. O sea, se puede matar a una persona con este libro. Casi fue. O sea, estoy hablando, sí. Entonces, es tiene un... no una obra, sino un obrazo que tiene sí. Fernando del Paso, y me imagino que habrá trabajado increíblemente, ¿no? Para entonces, esta obra en particular es una gran contribución, ha sido de un debate nacional la obra por el elemento que tocaba Román, es decir, ¿es posible México contarse sin las implicaciones coloniales? Ajá. Y no solamente de ese libro, me parece que es uno de los temas fundamentales en los debates también de cómo pensar América Latina, ¿no? Y cómo sabemos, y también lo estamos discutiendo, ¿no? En clase. Y va a conocer el reino hoy. Ajá. O sea, ese encuentro, ¿no? Que son diferentes impulsos que tenemos, ¿no? O sea, ver hoy en Alcalá de Henares una multitud de gente que está gritando por el rey, ¿no? Y después pensar cómo es esa relación claro. entre América Latina y España, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y luego un Fernando del Paso que está, o sea, está ahí hoy conversando con el rey y con la reina, ¿no? Y está dando su posición, y mañana seguramente o en los próximos días vamos a poder escuchar su discurso, también los que estamos fuera de ese espectáculo de los bellos y ricos sí. de la literatura, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces... todo eso es un estimula también mucha reflexión sobre el mercado de la literatura, la política de la literatura como cultura, por supuesto. Todo esto, ¿no? Por supuesto que los premios también son un ritual lleno de códigos, símbolos, elementos subyacentes que no vemos o lenguajes que se refuerzan, ¿no? O sea, claro, la gente ahí a lo mejor más pendiente cuando llega el rey. Y a lo mejor no saben que la obra que alguien ha recibido el premio, a lo mejor su obra es porque hace una crítica del colonialismo, ¿no? Entonces, pero ustedes que son estudiosas y especialistas en Fernando del Paso... Sí, no sé, a ver, si nos puedes contar un poco el trasfondo histórico de la... O sea, creo que los mexicanos lo sabrán, ¿no? Pero lo interesante es que es una historia entre Austria y una Austria colonial que siempre se, o sea, yo que soy austríaca, ¿no? Que siempre se escondieron detrás de España, ¿no? Y luego les, sí, bueno, eso sí, es un poco así. Gracias por tu sinceridad, ¿no? Romana. Si vas a Viena, pues te vas a encontrar con la corona de Montezuma, ¿no? Sí, y durante muchos años hubo, creo que un peruano, no, un mexicano que se vestía de indígena y estaba manifestando delante del Museo Etnográfico. Manifestándose delante del Museo Etnográfico en Viena, pues todavía sigue allá, y también me imagino que la monarquía de los Habsburg nunca, o sea, en Austria yo nunca he visto en las montañas tantos diamantes como lo vemos hoy en el Palacio Real que se puede visitar, ¿no? O sea, esa herencia imperial en este caso concreto de Austria, que en verdad también es una historia de América Latina, ¿no? Y de eso no se habla, de esa conexión, cómo Austria se casa con España, ¿no? Austria tenía una frase así muy, que suena muy bonito, ¿no? Que es, tú, Félix Austria, nube, ¿no? O sea, otros hacen la guerra, pero tú... Austria feliz, tú te casas, ¿no? ¿Y con quién te casas? No solamente con España, también te casas con Latinoamérica y todo ese... Sí. Y todo lo que está pasando, todo ese robo de un continente, ¿no? Que va directo hasta lo que estamos viendo hoy en los museos, ¿no? Y entonces... me parece muy importante lo que ha preparado Lisa. A ver, Lisa, adelante. Nos dice un poco esa historia de lo que estuvo pasando entre México y Austria a finales del siglo XIX. Sí, a ver si nos acordamos también con Lisa. En la novela Noticias del Imperio, Fernando del Paso mezcla ficción e historia y está ambientada en la segunda intervención francesa en México y en el Segundo Imperio Mexicano. Por los que no saben lo que es el Segundo Imperio Mexicano, aquí tengo un breve resumen de la historia. Después de la Guerra Civil Mexicana en 1861, México tenía problemas económicos y no podían pagar sus deudas. Por eso los poderes europeos signaron el Trato de Londres y decidieron invadir a México. En el mismo año, la Armada Española invadió México y en 1862 las armadas francesas e inglesas llegaron. Cuando España y el Reino Unido realizaron que Francia quería formar una monarquía dependiente de Francia, se fueron de México. El 7 de junio de 1863, el ejército francés conquistó la capital de México. Napoleón III coronó a Maximilian de Austria de emperador de México. Le había dicho a Maximilian que el pueblo le había elegido, pero al mismo tiempo el pueblo eligió a Benito Juárez como presidente. En los siguientes años, México fue separado en norte, capital y centro. El norte lo dirigió el presidente Juárez con el apoyo de los Estados Unidos y la capital y el centro el emperador Maximiliano con el apoyo de Francia, Bélgica y también el Imperio Austríaco. En 1866, los Estados Unidos demandaron que el ejército francés se fuera de México. La emperatriz fue a Europa para pedir ayuda a Francia y también al Papa. Sin embargo, no pudo impedir que su esposo Maximiliano fuese ejecutado, y cuando ejecutaban a Maximiliano, ella todavía estaba en Europa y por eso ella sobrevivió. La novela está dividida en dos secuencias. Cada segundo capítulo es un monólogo de la emperatriz titulado Castillo de Buchú, 1927. en los cuales la protagonista se acuerda del Segundo Imperio Mexicano. Los otros capítulos son sobre otras personas históricas de este tiempo, como François Achille Bequén, Miguel Miramón, Benito Juárez y Napoleón III, y cada una tiene unos 3 subcapítulos. Fernando del Paso dice que eligió a Carlota como protagonista principal porque era más fuerte que Maximiliano. Sí, esa mirada de la mujer, ¿no? que se impone en esa obra, y uno de los temas a través de toda la obra que a mí me fascina es la cuestión de la locura, ¿no? Que también, o sea, hay muchas cuestiones ahí, ¿no? O sea, la pregunta del imperio en América, o sea, del imperio eurocentrista, europeo en América Latina, pero también es una historia que pregunta sobre la locura de la mujer y cómo se ha construido esa locura, ¿no? Y eso es la versión oficial de la historia, ¿no? Que una mujer... Que la mujer loca, ¿no? Sí. En este caso la emperatriz. Y entonces Fernando del Paso, a través de toda la obra, reflexiona sobre eso y sobre ese papel de mujer más fuerte que su marido. Pero, Erick, tengo la pregunta, porque ¿cuál fue la... ¿cómo viviste tú esa discusión sobre esta obra, Noticias del Imperio en México? Pues... la experiencia mexicana es una experiencia más compleja que el resto de América Latina por estar más cerca de Estados Unidos. Y siempre tenemos un elemento de lo problemático que es vivir con el imperio. Siempre hay un imaginario vivo y constante que nos está retrayendo desde lo social, desde lo popular, toda esta trayectoria como de intentos de apoderarse del país. Siempre ha sido. Entonces... todas estas obras que salen en los 60s, en los 70s, que dan cuenta como de un México del siglo XIX, pues no hacían otra cosa más que reflejar un elemento que siempre está ahí silencioso, que es que tenemos una relación trágica con la idea de imperio. Porque además fuimos... el virreinato más importante de España. Entre México y Perú fueron los dos centros de España. Pero en el caso de México, por su característica, todos los demás intentos, o el reintento de España, luego que Estados Unidos nos quita parte del territorio, luego evidentemente con los franceses, es un siglo XIX inacabado todavía en sus conclusiones para nosotros. Porque la propia Revolución Mexicana, si bien intenta cerrar un ciclo, pero no es muy difícil cerrar un ciclo en la historia de un país que estructuralmente está muy roto, en términos de su desigualdad, en términos de su pobreza, pero también en términos de muchas partes del país olvidadas. Entonces la novela, o los intentos de este grupo de intelectuales de aquella época de los 60s y 70s con estas obras, era que ese tema estaba tan vivo entre nosotros, pero que estaba silenciado, y esta obra pretendía abrir un debate que le diera voz a ese elemento, como ¿qué somos, no? Somos como varios intentos de imperio, guerras civiles, colonizaciones, una extensión territorial muy rica en recursos naturales, culturas prehispánicas y lenguas que sobrevivían. De repente era como también una enorme crisis de identidad. ¿Qué es? Cuando Octavio Paz empieza a escribir sobre todo esto de qué es el mexicano, ¿no? Entonces, claro, nosotros cuando entramos en la lectura, nosotros leímos esta obra en la secundaria. O sea, al terminar la primaria, entrábamos a la secundaria y ya era un tema de discusión, pero que no lo alcanzabas a comprender, ¿sabes? No lo alcanzas a comprender, sino ya cuando entras a otros niveles de la escuela es cuando dices... ¿Cuánta historia de imperio tenemos todavía muy abierta, ¿no? Entonces, gustó mucho porque esa, entre otras obras, también lo reflejaban, esto que dice Romana, que no solamente era una cuestión de invadir y meter imperio, sino los personajes reflejaban mucho cómo nos dejaban también una especie de reflexión como país y como individuos. La locura de Carlota, el ser más valiente, el que Maximiliano haya sido como a los ojos del mexicano un cobarde y no como ella era la que ella la que llevaba el espíritu de del imperio, ella era la mujer y no el grupo de mexicanos como que se unieron a, para poder hacer realizable el imperio, esa siempre construcción nacional de México de que hasta en el propio momento de la Revolución Mexicana querer regresar a la época colonial y que tuviéramos una especie como de reyes o que alguien nos mandara porque éramos incapaces de construirnos. Es una dificultad. Imagínense en el nivel de los que podemos tener la oportunidad de ir a la universidad, o en el pueblo tan, tan diverso, culturas que no han, poblaciones en donde no hablan el español, donde todas en Oaxaca, Chiapas, que seguían construidas como con otra realidad, ¿no? Entonces, el libro nos gustaba por eso, porque era intrépido y además nos asomaba a otra cosa, que hubo un momento en donde la historia y la relación controvertida y hasta como el resentimiento era solo hacia los americanos. Pero esta obra dijo, momento, si hay una brecha todavía no cerrada es con Europa. Uh-huh. Sí, y justamente en ese tiempo, y creo que Lisa tú lo mencionaste también, como de repente llega a Estados Unidos en un cierto punto de la historia, dice, váyanse a Europa, aquí ahora esto tenemos mío, ¿no? Nosotros sí. El derecho, ¿no? Y ese es un hecho concreto, ¿no? De Europa se retira y ahí vienen los Estados Unidos, ¿no? O sea, con colonizando económicamente el continente del sur, y eso es algo muy paradójico, ¿no? Yo que también he pasado mucho tiempo en Estados Unidos y he pasado tiempo sobre todo con la gente chicana, o sea, en ese contexto de feminismo chicano. Y por cierto, me gustaría invitar a todo el mundo. El mes que viene vamos a hacer una actividad por parte de la Plaza de los Pueblos con el colectivo de La Ruana y con la Bicicletada por la Paz. Es el sábado 28 de mayo en Traficantes de Sueños, sobre un encuentro entre feminismos chicanos y feminismos madrileños que hacemos porque va a tener lugar un congreso chicano aquí en Madrid, donde viene gente chica. Y chicano, no sé si todo el mundo conoce esa palabra, ¿no? Que son los mexicanos en los Estados Unidos, pero que tienen un autoentendimiento político bien, bien definido, ¿no? Y sobre todo las feministas que han interrumpido el panorama literario, teórico, cultural. Es tema de tu tesis. Es también tema de tu tesis, ¿te acuerdas? De nuestro grupo de investigación que mantuvimos aquí. Sí. Entonces, sí, estuvimos hablando sobre estos temas con anterioridad. Pero entonces quiero invitar a eso, pero también quiero decir que en los Estados Unidos sí hay posiciones muy críticas y hacia el papel de Estados Unidos y con Latinoamérica, ¿no? Esa relación tan compleja, pero también esa paradoja, esa situación paradójica que me queda, ¿no? Cómo y hay estudios sobre eso y tal, ¿no? Pero queda la pregunta, ¿cómo es posible que un país que también dice, pues, nos estamos descolonizando fuera de Europa, de ese continente norte, después decida que hay un subcontinente que es de verdad sub, ¿no? Que se puede explotar, ¿no? Como ese doble discurso sobre lo que significa, y son discursos de democracia a finales del siglo XIX, ¿no? ¿Qué significa esa libertad que exigimos para nosotros, pero para el resto no? Que ese cinismo político que se impone ahí en práctica, ¿no? Y entonces toda esa historia me parece fascinante y grande y que nos tiene que chocar no solamente desde América Latina, sino también desde Europa, desde Alemania, ¿no? ¿Cómo relacionarnos a esa historia colonial? Que también es nuestra herencia, ya lo mencioné con Austria, ¿no? Que Austria nunca tuvo colonias, aparte de colonizar media Europa, por ejemplo, el Balcán, ¿no? Estuviste hablando de los cronotopos balcánicos, y también tenemos a una estudiante aquí que tiene estos raíces, ¿no? De Croacia, que son, ayer lo hablamos, Chana, ¿no? Que que tiene ese fuego volcánico con no sé qué. Ay, qué bonito, sí. Y entonces, pero esa pregunta, ¿no? ¿Qué significa para el norte, ¿no? Para el norte europeo, de donde yo soy, esa historia colonial, que también el siglo XIX, que es ese periodo en el que tiene lugar la gran novela de Fernando del Paso, que es la novela de los nacionalismos, de los colonialismos, de los recolonialismos, y los puentes que se construyeron, pues no fueron los mismos de los cuales estamos hablando hoy con Eric. Por supuesto, pues ustedes que yo me siento sumamente halagado. Además, bueno, yo ayer hice una reflexión con algunos compañeros mexicanos sobre... mandamos un correo para ver si podíamos tener alguna reunión con Fernando del Paso y todo esto, ¿no? Porque cuando vino Elena Poniatowska sí pudimos tener una reunión, inclusive ella abanderó en aquel momento algún tipo de discusión, porque... Cuando le dan el premio a Elena Poniatowska, hay una serie de reformas en México para, pues, limitar las libertades de expresión. Entonces, con estas malas experiencias de los gobiernos autoritarios o que regresan, pues hubo una serie de reformas para limitar las libertades de expresión. Entonces, parte de su discurso, parte de lo que decía Elena fue lo paradojo de venir a recibir un premio y en mi país están queriendo limitar las libertades de expresión, ¿no? Que suena paradójico, ¿no? Que en otro país te reconozcan y en tu país digan, bueno. Uh-huh. Entonces, bueno, obra, en el discurso, yo hasta lo imprimí, ¿no? Dice, me duele hasta el alma ver que nuestra patria se desmorona. Lo pronuncia Fernando del Paso el 8 de marzo de 2015, con esto del premio de José Emilio Pacheco. Y yo creo que es solamente quien puede decir esto también es porque conoce la historia. Ajá. Y no el registro de fechas históricas, ¿no? Sino todas las tramas que hay ahí o todas las historias de vidas que hay respecto de esto, como para poder plantearte frente a un sistema y decir, se desmorona nuestro país así o se va así, y mucho de ello tiene que ver por quienes lo gobiernan. Pero también tiene que ver mucho porque hay sectores sociales que se olvidan que tienen que construir su propio país desde otras coordenadas, ¿no? Es decir, un país desigual, profundamente violento, no podría totalmente decir, bueno, es culpa de los poderosos, pero también nosotros mismos tenemos mucha culpa de que el país puede estar así, ¿no? Entonces, bueno, que a mí me emociona que la obra, que haya sido Fernando del Paso. Yo no tenía el dato que había 20 y 21. Yo no lo tenía, pero es un tema que me has dado para ir por ahí. Porque, claro, ustedes saben que inclusive actualmente en Sudamérica hay todo un movimiento porque deje de tener el valor el diccionario de la Real Academia y que el consenso de las distintas academias que hay en la región está por apostar por un diccionario que sí recoja todas las particularidades, porque resulta que las particularidades de ese hablar de nuestra región no son validadas porque se toma como válido el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, inclusive, ¿cómo pensar en un premio de Cervantes cuando hay una iniciativa muy importante en el continente que esté diciendo... vamos a dejar de tomar como referencia el diccionario de la Real Academia? Entonces quiere decir que algo está pasando, que algo se está transformando, y no quiere decir como para no reconocer esta forma, ¿no? Simplemente que también las propias sociedades, los propios pueblos, pues van transformándose, van diciendo, ¿por qué lo de nosotros o nuestra manera de hablarlo, de decirlo, no puede ser válido, ¿no? Y tengamos que... nosotros cuando escribimos aquí... escribimos nuestros ensayos en la universidad por la materia que llevamos o cualquier cosa, de repente el profesor español nos dice, pero ese es un lenguaje muy sudaca, eso no se entiende. Uh-huh. Y de repente nosotros decimos, bueno, ¿cómo que muy sudaca y no se entiende? Realidades que nosotros especificamos de una manera como suena allá, dice, no, pero eso no funciona aquí, tienes que escribir, revisa el diccionario de la Real Academia. Y si no, nuestro trabajo pierde peso, pierde valía en su calificación, porque no lo estás redactando con el lenguaje de aquí, de este español de aquí. No, no, no, es que eso, no, no, esa palabra no existe aquí, no, no, no. Entonces, claro, suena más interesante para estudiantes como ustedes saber que, pues también en América Latina se nos planteamos que ya no puede ser de manera así ortodoxa decir, somos, para ser educados en el español es el diccionario de la Real Academia. A lo mejor ustedes van a decir, oiga, ¿cuál diccionario me compro yo? Pero tengo que mencionar una cosa que es curiosa, porque eso relaciona de nuevo Latinoamérica con Augsburgo, porque tuvimos un profesor que sí investigó para formar o hacer, publicar diccionarios de cada de los países, regiones de Latinoamérica, que por desgracia falleció el año pasado. Este de Augsburgo, o ¿cómo se llama? El profesor Scherer, Reinhold Werner, perdona, que sí, que siempre estaba muy de estudiar y investigar en los diccionarios, y estaba, quería publicar varios diccionarios, y estaba investigando mucho, viajando a los diferentes países. Sí, que eso es muy bonito. Yo creo que ustedes como estudiosas del español, es muy bonito como darse cuenta de ese de esas múltiples posibilidades del propio español, ¿no? Uh-huh. Tú que has estado en México y hay ciertas palabras y ciertos tonitos como se hablan. La gente del norte cómo habla, la gente del sur o del centro de México, ¿no? O el uso de ciertas palabras, pero pasa como en todos lados, ¿no? La gente en Perú no es la misma de la costa que de la montaña, o viceversa, ¿no? Y esa diversidad, supongo que también pasa en Alemania, ¿no? Sí, claro. O sea, también estuvimos hablando sobre eso. No sé si alguien quiere hablar sobre nuestros diálogos, sobre qué significan las variedades de las lenguas, para no tener yo siempre la palabra. Hablamos de desjerarquizar la palabra y al final... Sí. Pero... En fin, ayer estuvimos hablando sobre eso, ¿no? Sobre qué significan regionalidades, regionalismos, pero el contexto me parece un poco diferente, porque dentro de un contexto alemán que nos movemos, ¿no? Que es diferente decir entre España y Latinoamérica, ¿no? Que son, o sea, a mí como austríaca me dicen que yo no hablo bien, o sea, me dicen así, ¿no? Los alemanes me dicen, oye, ¿Tú eres austríaca? Pero hablas muy bien el alemán. Wow. Entonces, se refleja el mismo, tal vez la misma estructura de cómo se valoriza la puridad del lenguaje. O sea, se imagina, porque es un constructo, ¿no? Es un constructo de decir, sí, aquí se habla bien, aquí se habla mal. Lo que tú estás mencionando, que los estudiantes latinoamericanos aquí tienen problemas a veces en la universidad porque se exige otro español que se habla pues aquí en España y no se reconoce las otras variedades, ¿no? Es un tema político, pero es diferente entre Alemania y Austria, que es obviamente otro contexto de poder, que entre España y América Latina, que históricamente ha crecido. Claro, y que uno podría pensar que a lo mejor no habría tantas disimilitudes, pero... No, creo que hay variedad, o sea, eso es lo increíble de esta vida, me parece, sí, que hay tanta variedad, tanta complejidad, tanta narración, tanto, ¿no? Entonces, ¿por qué nos reducimos en vez de hacernos más grandes, ¿no? Sí, y más amplios? Pero me parece que la literatura puede formar una puente, porque y también entre Latinoamérica y España, y y claro, es una lengua que puede, sí, que tienen todas las partes juntos, y sí, me parece, es una semejanza. Y... Les quiero preguntar a todas, esta experiencia del Premio Cervantes, esta experiencia de acercarse a la obra de Fernando del Paso, ¿les ha abierto como de cara al futuro el que se quieran dedicar ustedes a las letras? ¿A escribir? ¿A ser escritoras? ¿A ser poetizas? Porque puedo aprender el español como parte de una formación, como parte de abrir mi horizonte, de entender la complejidad del mundo, o inclusive para tener más capacidad de poder mi vida cotidiana darle un contexto distinto a lo ya que es las inercias, pero ¿alguna de ustedes con esta ha sentido decir, lo mío va a ser sentarme a escribir y viajar y hacer literatura, hacer novela histórica, hacer novela o hacer poesía? No sé, con esto. Porque creo que es una cosa no tan fácil, porque los escritores tienen su imaginación personal y tienen que compartirla con el mundo, y es algo como dar un pedazo de la persona para todo el mundo, porque creo que si es que el escritor no hace esto que comparte su imaginación y sus secretos también, no creo que es un buen escritor, porque creo que tiene que ser algo subjetivo y sí, de la vida personal también. Eso es algo, si puedo añadir un poco a eso, ¿no? Que también hay mucha diferencia, y yo lo he vivido como libertad, ¿no? En América Latina, ver cómo se entiende escribir y leer como algo que donde no hay frontera, ¿no? O sea, a quien le gusta leer es el que a él que le encanta escribir también, y al revés, ¿no? Mientras, y eso es algo que sí debemos de pensar, ¿no? O sea, en mi educación personal, como estudiante en Austria de filología, varios profesores me dijeron, si tú eres filólogo, no puedes ser escritor, porque no vas a poder producir buena literatura. Y estamos otra vez en el tema de cuál es el patrimonio, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio de valores también que transmitimos a gente que está estudiando, ¿no? Y cómo deberíamos... ¿Dijeron eso? No una vez, muchas veces. Y yo no sé si alguien aquí ha escuchado la misma cosa, ¿no? A mí me lo dijeron así en una sala grande de 300 estudiantes, que si estudias filología no puedes ser filólogo. Entonces, ese es uno de los ejemplos concretos donde digo, yo aprendí del sur, ¿no? O sea, yo aprendí de otras formas de construir, ¿ya? Como en mi profesión, ¿no? No sé si habéis tenido la misma experiencia. ¿No? No. O sea, para vosotras pensar, leer, escribir, ¿es algo que va juntos? ¿Es algo que en vuestra práctica, en nuestra dinámica va juntos? Nuestra práctica no va juntos, todo está dividido en seminarios donde tenemos que escribir, pero pues bueno, también leer el libro y escribir de este libro. Sobre, sí, el libro, ¿no? Sobre el libro, pero no escribir un libro, ¿no? Sí, o sea, no, es que tenemos que escribir sobre la literatura que estábamos leyendo. Ajá. Y lo tenemos que también que poner qué estábamos leyendo y por qué lo sabemos. ¿Alguien más tiene? Sí, no creo que lo que le gusta leer también sabe escribir buenas novelas o algo así. Cuando era pequeña me gustaba escribir unas historietas o pequeñas historias, pero ahora yo intenté como escribir una, no sé, un libro, pero no tengo demasiado tanto para escribir que será un buen libro, solo unas, no sé, 33 páginas. Así que es diferente leer mucho y también saber escribir mucho, y los detalles, y necesito mucho para saber escribir. Más experiencias. Para mí el estudio de la filología me ha creado un poco casi una parada de poder escribir, porque las propias expectativas a mi propia escritura han subido bastante, porque se lee tantas cosas fenomenales y luego se contrastaba su propia escritura con lo que uno ha leído, y es un poco de desesperante en mi caso, y por eso no sé, no me veo de ninguna forma como escritora, porque me comparo con los que ya he leído y no me da para esto. Bueno, como suele el dicho este, uno no sabe el escritor que trae dentro, y de repente se encuentra en alguna circunstancia como del amor, y de repente dices, pues a partir de esta experiencia del amor me doy cuenta que me voy a dedicar a escribir novelas o un viaje. Resulta que me di cuenta que de viajar a México voy a dedicarme a ser escritora, ¿no? No sé, que también a lo mejor ahorita no lo sabe uno. Simplemente tengo una intuición, si me gusta o... Pero de repente viajé al Cervantes y me di cuenta que quiero escribir. Y también me parece que aprendemos a pensar en producto, ¿no? No aprendemos a pensarnos como proceso. Uh-huh. Vemos el producto Noticias del Imperio. Dale otra vez, Eric, para sentir el peso. Eso. Esas noticias del imperio, ¿no? Sí. Que nos asustan. Hay libros más grandes, ¿no? Todavía, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces nos asustamos con ese peso del ejemplo. Estudiante bajo Bolonia, me parece, de decir, me salgo de esas dinámicas. Voy a Madrid. Yo no sé nada aquí de eso, pero sí tengo esa apertura y esa simpatía. Y quiero participar y me quiero entender como proceso y no como punto, ¿vale? Yo creo que eso es, las historias de vida, a eso van, ¿no? Somos movimiento, somos no uno, sino múltiples puntos de partida. Tenemos no un punto de llegada, sino muchos puntos de llegada, pero también muchos lugares intermedios, ¿no? No somos lineales, somos geometría. Entonces... Que ahí está nuestra propia oportunidad, y que bueno, pues yo les quiero dar las gracias para que vayamos cerrando el programa. Les quiero dar las gracias por lo que ha sido. Yo, la verdad es que anoche estuve diciendo, pero qué fantástico es mi país. Sí. Qué fantástico es mi país que un grupo de estudiantes quieran hablar de Fernando del Paso en este marco, y que todo lo que puede implicar, cómo transmitir algo para que se lo lleven y sigan como en el rumbo que les toque, pero que esto no lo olviden. Como por ejemplo, no se olviden que a lo mejor para cualquier reflexión o para cualquier tema, imaginen dialogando los ferrocarriles con los molinos de viento. Y ya eso, yo creo que es algo que le queda a uno, ¿no? Es decir, ¿cómo se lo voy a contar a mis padres o a mi novio allá o a mis compañeros del barrio? ¿Saben qué? Que me di cuenta que los molinos de viento pueden dialogar con los ferrocarriles, y me inventé esta historia, ¿no? Entonces, yo la verdad que les agradezco mucho. Quisiera que transmitieran un mensaje para los radioescuchas de Ágora Sol, de la Plaza de los Pueblos. También mucha gente en América Latina nos escucha, que nos sigue, pues que manden un mensaje, ¿no? Se abre, el que estén aquí con ustedes nos confirma algo, que siempre estamos abriendo los caminos, ¿no? Y construyendo los puentes y reimaginando los puentes. Y que bueno, pues es su manera de acercarse de ustedes, las que yo me quedo con ella, ¿no? Es de escucharlas, de que estén leyendo algo de México o que se estén imaginando, ¿no? Entonces, bueno, Lisa, ¿qué nos dejas para los radioescuchas de Ágora Sol? A esta estación del 15M que nació en un momento muy importante de España para tratar de transformar este país y muchas cosas. Entonces es una radio subversiva, transgresora, amigable, fraternal, abierta. ¿Qué nos dejas de tu estancia aquí en Madrid, del premio, de Fernando, de los ferrocarriles, de los molinos de viento? Muy bien estar en Madrid, saben, por primera vez, y aprender más sobre Fernando del Paso y de México, de la historia, tal vez, también de esta novela. Y Sí, era una gran experiencia. Muy bien. Sofía, ¿qué nos dices? ¿Qué te imaginaste en algún momento aquí a Fernando y Cervantes platicando? Primero, gracias por estar. Nosotros podemos estar aquí. Y fue una gran experiencia para mí estar en el radio por primera vez. Y gracias también a nuestra profesora. Ay, sí, muchas gracias, profesora. Gracias, profesora. Y la universidad que... porque nosotros podemos estar aquí y... sí. Muy bien. Alisa, sin miedo. La experiencia en Madrid es muy especial porque no estuve en Madrid, es la primera vez y sí, es una ciudad muy grande y hay la cosa que me gusta mucho es que la gente comen a las 10 de la noche y salen de fiesta hasta mañana y es una cosa que no conozco de Alemania y pero es pienso que es muy especial y muy interesante aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Yana, ¿qué te ha parecido Cervantes? ¿Qué te ha parecido Alcalá? ¿Eso que miraste? ¿Qué te llevas de todo esto? Sí, es que ayer viajé la primera vez acá a España y también a Madrid y me encantó. Ahora sé más de Cervantes, de toda la historia, y vi su casa donde se nació. Eso fue fenomenal. Tenía piel de gallina. Sí, sí, sí, y, muy bien. Sí, y pues me encanta que los madrileños, sí. Que todo el tiempo tienen una lista en la boca. Sí. Espero que los alemanes un día también así. Muy sí, bien. Y muchas gracias, Madrid, por tenernos aquí. Muy bien. Judith, ¿qué te ha parecido? Ah, me parecía todo fenomenal, porque por fin hemos podido traer nuestros estudios al mundo real. Y no solamente en aulas, en clase, solamente hablando con profesores, pero vivirlo en parte, porque nos acercamos al Premio Cervantes, nos acercamos aquí contigo y con vosotros, escuchándonos a Fernando del Paso y su obra. Y también que estuve más veces ya en Madrid, pero por primera vez así con nuestra profesora Romana, que nos acercó más a la vida madrileña, en especial a la zona de Lavapiés, al barrio este que conocimos ayer. A la República Independiente de Lavapiés. Sí, y nos encanta. Y, muy bien. Pues eso, muchas gracias por toda esa experiencia. No, gracias, Judith. Sonia, ¿crees que Fernando del Paso sea capaz de ponerte al hombre de tu vida antes de que te vayas? No sé, pero sé una cosa que quiero conocer más y quiero conocer todos los aspectos también afuera de España y quiero descubrir más de Sudamérica y México. Sobre todo, creo que es la mentalidad que es tan diferente y como sí, como abren sus brazos y sus corazones, como dice la escritora de Bésame Mucho, sin duda, bésame mucho, quiero tenerte muy cerca. Muy bien. Es algo fenomenal. Gracias, Sonia. Profesora Romana, ¿puede usted despedir el programa y mandar el mensaje global a los radioescuchas? Muchísimas gracias, Eric, por haber estado aquí. Muchas gracias, César por sí, la banda sonora, que imprescindible. Muchas gracias a las chicas que estuvieron hoy conmigo aquí. Madrid para nosotras ha sido Lavapiés, pero también la isla de Vallecas aquí en Ágora Sol. Me quedo con eso, puentes entre universidad y comunidad, puentes entre América Latina y Europa, pero también entre topografías más pequeñas, ¿no? España, Latinoamérica, puentes hacia la literatura. ¿Quién es Fernando del Paso? ¿Qué pasa entre los molinos y los ferrocarriles? Y también no tener miedo a las irritaciones. Con eso también me he quedado, ¿no? O sea, es la expansión del espacio de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es ese espacio que busco cuando estoy hablando de los puentes entre comunidad y universidad? Y luego termino con las palabras de Pablo Neruda, otro gran poeta chileno, que dice que grande es sentir la ternura por quienes conocemos, ¿no? Y hablamos mucho de Bésame Mucho y estas cosas, ¿no? Ese amor romántico. Pero también dice Pablo Neruda, qué grande es la ternura que sentimos, que han tenido los que no conocemos por nosotros, ¿no? Y entonces yo, con toda esa ternura que siento de los oyentes por el mundo, esa conexión con ustedes que han compartido con nosotras hoy, con nosotros, muchísimas gracias. Las queremos, las necesitamos ese contacto. Un beso a todos y todas. Muy bien, pues Radio Escuchas de Ágora Sol, yo no tengo más que decir porque esta conclusión de programa, este cierre de programa ha sido espectacular por parte de la profesora Romana, así que los seguimos invitando a que vuelvan a estar con nosotros en la próxima edición. César de Onda Sonora, gracias. A Patricio, querido, que ya está por ahí esperando entrar en cabina, gracias a todos y a todas, y bueno, pues sigamos adelante.